ever. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. Sadness.

potenciados. Radio Sur, vamos a hacer ruido, vamos a hacer historia. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock. Por la esencia. La esencia del rock and roll y la esencia de la vida en un solo programa. La esencia. Porque toda música tiene su esencia. Y la esencia tiene el rock and roll. Y para eso, La Esencia entrevistará y musicalizará al invitado de hoy. Muy bien, señoras y señores. Oigan bien lo que les voy a decir. Mientras grababa el programa de esta semana, nos llegó un flyer, una canción y una llamada telefónica, nada más y nada menos que desde los Estados Unidos. Pero primero les voy a leer más o menos de qué se trata esto. ¿Ustedes han escuchado hablar del famoso club Whiskey a Go-Go? El Whiskey a Go-Go es un club de música en vivo ubicado en West Hollywood, en Los Ángeles, California, fundado en 1964 y debido a representar la cuna de leyendas de la escena del rock norteamericano y también mundial. A pesar de su estrechez y cortas dimensiones, ha visto pasar por su tarima desde The Doors, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Motley Crue, Metallica, Randy Rhoads, Alice Cooper, Van Halen y la gran mayoría de las bandas de hard rock de los años 80 hasta la actualidad. Whiskey a Go-Go ha pasado a ser parte del Rock and Roll Hall of Fame desde el año 2006. Y he aquí la sorpresa. En su cartelera de eventos, más precisamente el día 5 de julio, es decir, el próximo sábado, 5 de julio de este año 2025, por supuesto, nos anuncia la participación del primer artista venezolano del cual se tenga registro, Alexis Matei. Así como lo oyen. El primer venezolano en pisar la tarima del Whiskey a Go-Go es este señor Alexis Matei, original de la ciudad de Mérida, quien desde 1983, a muy temprana edad, se ha mantenido activo, fundando algunas bandas como Metano, Glamour, Holy Pigs y Máquina Animal. Luego, en los Estados Unidos, lugar en donde vive actualmente, funda Funeral of a Clown. Por último, Mechanical Massacre. Son las dos últimas bandas que ha fundado, repito, Alexis Matei. Esto es un evento realmente importante para el rock venezolano. Alexis Matei pisa por primera vez, un venezolano, el Whiskey a Go-Go. Y como la sorpresa sin música y sin protagonista no es sorpresa, tenemos aquí en línea, óiganlo bien, por primera vez en La Esencia, si no me equivoco, en línea a Alexis Matei. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eric, saludo. Muchísimas gracias por tu invitación. Y bueno, no quiero hacer esta entrevista muy larga. Alexis, yo sé que escuchaste más o menos al fondo del teléfono, si no me equivoco, que leí una pequeña reseña del Whiskey a Go-Go y algo de lo que vas a representar ese día. Bueno, vas a representar a Venezuela. Cuéntanos cómo sucedió eso y cómo te sientes el saber que dentro de 7 días vas a ser el primer venezolano en pisar ese escenario del famoso Whiskey a Go-Go. Entonces, bueno, voy a ir directo al grano. Me preguntas cómo conseguí el toque en Hollywood. Ellos, primero fui a Hollywood, a California, de vacaciones. Había un puente largo aquí en mi trabajo. Me fui por allá, por supuesto. Me fui muy temprano a la zona del Sunset Strip. El Sunset Strip es donde se encuentra el Triángulo de las Bermudas del rock and roll y del heavy metal en California, donde empezaron todas estas bandas de los 80, inclusive en los 60. Entonces yo, bueno, casi que me fui del aeropuerto directo para allá. Al llegar allí, por supuesto, llegué muy temprano, estaba todo eso cerrado, solamente el Whiskey a Go-Go, pues son 4 clubs, el Whiskey, el Rainbow, el Roxy y el Trovador, y hay otro, el Viper Room, son los 5, entonces no es un triángulo, es una estrella. estaba el whisky abierto, como a las 11 de la mañana, porque por el cambio de horario llegué muy temprano. Y yo veo que hay unas muchachas ahí como limpiando, arreglando el bar y eso así, pero con pintas de rockeras. Entonces yo asomo la cabeza así y me dicen, y le pregunto, mira, ¿puedo pasar a hacer video, a tomar fotos? Me dicen, sí, claro, pasa. Al entrar, pues, yo veo que ellas trabajan ahí, pues, que son como bartenders y eso, que están en un happy hour que comienza a las 11 de la mañana, imagínate. Entonces, yo les pregunto, oye, por no dejar, así, la lancé, ¿será muy difícil abrir para alguien aquí? ¿Cuáles serán los requisitos? Y me dicen, mira, que te aprueben simplemente. Y para eso te tienen que ver en el booker. El booker es la persona que hace el booking, valga la redundancia, que contrata, pues. Entonces, y él está en este momento ahí arriba, está sin hacer nada. Entonces yo fui, hablé con el personaje, me atendió muy bien y rapidito así me dijo, no tienes nada que mostrarme. Y yo le dije, bueno, tengo estos videos aquí, los vio y me dijo, sí, mira, este material está bueno, tal vez te falta un poco de producción, eso lo sé yo, pero este material está bueno, vamos a cuadrar. Y ahí, bueno, casi que 20 días después, firmé el contrato. Y ahí empezó. Sí, así fue algo como que no fui a buscarlo, pero por eso es que, como decía mi mamá, hay que preguntar. Uno no sabe si están por decirle que sí. Y lo peor que puede pasar es que le digan que no. Ahora sí hay algo que es una noticia que no es triste, pero sí es un poquito inesperada. Mira, al parecer no soy el primer venezolano en tocar allí, aunque si buscas en Google no aparece algún registro, pero habrá que buscar en el historial de ellos, pero al parecer Caramelos de Cianuro ya tocó allí. Entonces realmente, y me disculpo por haber pensado esto, pero en realidad, como te digo, al buscar en internet no aparece un registro así, pues tal vez ellos no lo promocionaron así, pero sí, si buscamos en los registros, en los récords de Caramelos de Cianuro, lo más seguro es que aparezca. Así que tal vez no sea el primer venezolano, pero tal vez sí en el género del rock heavy metal. Maravillosa noticia estamos recibiendo en vivo directo por aquí, por La Esencia, el único programa de rock y metal que te muestra solo lo mejor de los últimos 40, 50, 60 años y siempre apoyando a los nuestros. Tenemos a Alexis Matei con nosotros. Los seguidores del programa saben que siempre hemos apoyado a todas las bandas que realmente se lo merecen. Supongo que se grabará tu participación y esperamos esa grabación, lógicamente, para mostrarla por aquí en exclusiva. ¿Te parece? Vamos a hacer ese compromiso. Cuéntame, Alexis, ese va a ser un gran paso en tu carrera. No cualquiera se monta en esa tarima. ¿Cómo van los ensayos? Y también, por supuesto, si estás muy nervioso, ¿cómo has tomado esto? ¿Cómo has tomado este reto? Lógicamente pensando en tu carácter profesional que te caracteriza. Nos gustaría saber tus impresiones. De estar nervioso, pues bueno, son varios factores que influyen en este momento en mi estado anímico. Aparte de lo musical, vamos a decir, en lo personal también y en lo social, porque pues Estados Unidos en este momento está en un momento muy delicado después de lo que ocurrió el bombardeo a Irán y pues podemos esperar una retaliación en cualquier momento. Y las ciudades principales más importantes, Nueva York, Los Ángeles y Washington, dos días ideales para un atentado o cualquier cosa cuando la gente se aglomera en las calles. Sería el 4 de julio y mi presentación es el 5 de julio en el corazón de Los Ángeles. Entonces sí, hay un poco de tensión, esperemos que no se presente ningún inconveniente. Bueno, sabes cómo son los aeropuertos y los equipos y etcétera. Aquí pareciera que uno se imaginaría que aquí le da mucha facilidad a uno, pero no, aunque no seamos los primeros, siempre uno sabe que se va a exponer a un público y sobre todo a la gente que ha visto pasar la historia por allí, serían los dueños y los encargados del sitio, y es ahí donde está la verdadera clave del evento. Estamos invitando a amigos que acá tienen de su país para que nos visite allá, inclusive estamos dando algunas entradas regaladas para que vayan a ver nuestra presentación allá. Así que bueno, Eric, muchísimas gracias. Felicito que estás pronto por cumplir años. Espero poder colaborarte en lo que ya me alcance con eso, el año del programa. Felicitaciones por eso y seguimos en contacto. Muchas gracias a la audiencia. Muy bien, seguidoras y seguidores de La Esencia. Esa era la sorpresa de la semana y del mes prácticamente, una mini entrevista sorpresa con Alexis Matei, directamente desde los Estados Unidos. Gracias por tener a La Esencia siempre presente para anunciar esta gran noticia. Alexis, despídete de tus fans y presenta tú mismo, ¿te parece? Una de las canciones que me imagino vas a tocar esa noche. Y así nos vamos directo a la música. Rockeros y rockeras de Venezuela y de Latinoamérica, Alexis Matei se despide con esta gran sorpresa y él mismo va a presentar una de las canciones que va a tocar en vivo en el Whisky a Go Go. Ok, la canción a continuación es un clásico en mi historia que viene desde los días de Holy Pigs, marcó la transición de Holy Pigs a Máquina Animal y la sigo tocando hoy día. Esta es Enemigo Mío, para aquellos de la vieja escuela que todavía la recuerdan. Espero la disfruten. Venezuela. Con el enemigo. Bien, ahí estaba Alexis Matei con la canción Enemigo Mío. Se las dedico a todos los enemigos míos y enemigas también. Por si acaso, digo yo, uno nunca sabe. Gracias Alexis por la mini entrevista que a pesar de que fue muy a la ligera, estuvo muy contundente. Bueno, y como aquí en La Esencia no engañamos ni mentimos, porque así debe ser, ¿no? Apenas nuestro invitado Alexis Matei dijo que Caramelos de Cianuro posiblemente habían tocado antes en el Whisky a Go Go, inmediatamente nos pusimos en contacto con nuestros amigos y detectamos pues la respuesta. Logramos la respuesta mientras finalizábamos la entrevista. A quien llamé nada más y nada menos que a nuestro amigo Ernesto Cuerdas Duras de la banda Agente Extraño, quien a su vez contactó a un duro del periodismo venezolano en cuanto a música se refiere, Jesús Castro de Espacio Punk en Caracas. Y este señor nos dio la respuesta. Aquí la tienen en vivo directo. ¿Qué? Por mi pana, ¿cómo está todo? Sí, ellos tocaron allá, tocaron y bueno, ahorita lo corroboré y fue en el 2018 que tocó Caramelo de Cianuro allá en el Whisky a Go Go. Rockeras y rockeros, ahí está la respuesta.